36. Ahora, la otra cara del deporte, con Marcelo Peña. Las apuestas, el lavado y la corrupción en el deporte siguen rápidamente transitando cada vez más en los diferentes puntos del planeta. La corrupción en el deporte alcanzó niveles sin precedentes, impulsada por la creciente intervención de grupos del crimen organizado. Casos registrados en el básquetbol de Estados Unidos, en el fútbol de Turquía y en otros países han encendido las alarmas, lo que obligó a presentar un informe especial por parte de Naciones Unidas. En Estados Unidos, las repercusiones por los arrestos de un entrenador y un jugador involucrados en partidas fraudulentas de póker y apuestas deportivas sospechosas no se detienen en la NBA, en la Asociación de Básquetbol de Estados Unidos. La liga estadounidense anunció que comenzará a revisar sus políticas internas en torno a la divulgación de lesiones. Hemos iniciado un proceso de revisión de las políticas de la liga relativas a la divulgación de lesiones, la capacitación y educación de todo el personal de la NBA y las medidas de seguridad para los jugadores de la NBA, se informó a través de un comunicado. Esto se debe principalmente al caso del basquetbolista Terry Rizzer, quien durante 2023 había fingido una lesión para no terminar un partido, además de varias actuaciones sospechosas por su bajo nivel. Fue arrestado en el marco de una investigación propia del FBI sobre una red de apuestas. En cuanto a Billups, exjugador histórico de los Detroit Pistons y entrenador, en este caso de los Portland, hasta su detención se dio en el marco de una causa por partidas de póker organizadas por la mafia, en las que se utilizaban dispositivos de alta tecnología como cámaras de rayos X y máquinas para determinar el orden de las cartas. La NBA afirmó que las apuestas relacionadas con el rendimiento individual de los jugadores son las que generan mayor preocupación. En Turquía, el presidente de la Federación Turca de Fútbol denunció que de los 571 árbitros que trabajan en las ligas profesionales de su país, 371 tienen cuentas de apuestas y que 152 están apostando activamente. Entre ellos hay, dijo, 7 árbitros de primer nivel, 15 árbitros asistentes de la misma categoría, 36 árbitros de divisiones inferiores y 64 árbitros asistentes, informó. Según datos divulgados por la Federación de Turquía, 10 árbitros realizaron más de 1.000 apuestas cada uno, mientras que uno de ellos lo hizo en 18.227 oportunidades. En Turquía, los clubes de fútbol suelen presentar quejas sobre las decisiones arbitrales tras muchos partidos y ocasionalmente surgen debates sobre la designación de árbitros extranjeros para encuentros del campeonato local. En el pasado mes de febrero, el esloveno Slavoj Binić arbitró el partido clásico de Estambul entre el Galatasaray y el Fenerbahçe, siendo el primer árbitro extranjero en 55 años que dirigía un partido de este tipo en el país. El cada vez más grande mercado mundial de las apuestas deportivas funciona en Turquía bajo un sistema estatal único que prohíbe a los protagonistas realizar apuestas en cualquier partido. En América Latina, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un informe titulado Salvaguardar el deporte de la corrupción, enfoque en los países de las Américas y el Caribe. En ese informe expone cómo el deporte, especialmente los grandes eventos y las transferencias de atletas, se han convertido en una plataforma para actividades ilícitas que incluyen la manipulación de competencias, las apuestas ilegales, el lavado de dinero y la trata de personas. El documento, resultado de la colaboración de más de 70 especialistas de 22 países, señala que la infiltración del crimen organizado en el deporte no es un fenómeno aislado, sino una tendencia regional que afecta a varias naciones latinoamericanas. En el informe de Naciones Unidas se advierte que la vulnerabilidad del sector deportivo se ha visto agravada por la globalización, la afluencia masiva de recursos económicos y el auge de las apuestas deportivas, factores que han transformado la escala y las formas de corrupción. Naciones Unidas identifica que la corrupción deportiva en la región se manifiesta en múltiples niveles y disciplinas, con especial énfasis en el fútbol. El informe destaca que en México y otros países, estos delitos suelen estar vinculados a redes de apuestas ilegales y al lavado de dinero, y que la legislación penal específica para sancionar la manipulación de competencias que solo existe en un reducido grupo de países de la región. Asimismo, el documento señala que los grupos criminales aprovechan las debilidades en la gobernanza de las organizaciones deportivas y la falta de cooperación sistemática entre autoridades deportivas y de justicia penal. En el caso mexicano, se señala en el informe de Naciones Unidas que documenta ejemplos concretos de infiltración criminal en el deporte. Uno de los casos más recientes ocurrió en abril de este año, cuando la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol abrió una investigación sobre una presunta manipulación de resultados en el equipo femenino Mazatlán. Una jugadora recibió una suspensión de 6 años de toda actividad profesional, una sanción sin precedentes que refleja la gravedad de la amenaza. El informe también menciona la sanción impuesta en 2021 por la Comisión Federal de Competencia Económica a 17 clubes de la Federación Mexicana de Fútbol y varios directivos por prácticas monopólicas en el mercado de transferencias de jugadoras. Este informe de Naciones Unidas advierte sobre la participación de grupos criminales mexicanos en redes de trata de personas vinculadas a la transferencia internacional de atletas. Este informe describe cómo entrenadores y agentes, en complicidad con organizaciones delictivas, han traficado jugadores desde países como Cuba hacia Estados Unidos, utilizando documentos fraudulentos y obteniendo beneficios económicos a través de contratos millonarios. Y con relación a lo que se viene, tenemos que hacer mención al Mundial de Fútbol 2026. La vulnerabilidad de los grandes eventos deportivos es otro de los focos del informe presentado por Naciones Unidas. Resalta en ese documento que la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, representa un desafío particular debido a los elevados presupuestos y la multiplicidad de actores involucrados en la organización y contratación de servicios. El documento también recoge antecedentes de corrupción en la administración de organizaciones deportivas, como la sanción de por vida impuesta por la FIFA a expresidentes de federaciones de fútbol de la región y la condena a directivos por lavado de dinero y aceptación de sobornos en la adjudicación de derechos de transmisión y marketing. Este informe de Naciones Unidas estima que a nivel global el mercado de apuestas ilícitas controlado por el crimen organizado mueve casi 2.000 millones de dólares por año. El informe también subraya que las apuestas ilegales no solo facilitan el lavado de dinero, sino que también exponen a los consumidores a fraudes, robo de identidad y adicción, y que la falta de cooperación entre operadores ilegales y autoridades limita gravemente la capacidad de prevención e investigación. Con relación a las apuestas en torno al deporte, vamos a compartir ahora un informe de lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina. En la emisora de Radio Con Voz, el periodista y escritor Reinaldo Sietecase presentó varios testimonios de estudiantes, padres y profesionales sobre lo que está pasando en el vecino país y la influencia que las apuestas están teniendo en los más jóvenes. Estoy en el último año de la secundaria y en mi curso todos mis compañeros hombres apuestan y lo hacen también en hora de clase y todo, y los profesores no le dicen nada. Se me empezó a ir de las manos porque al principio apostaba uno o dos partidos por día, tal vez cada un par de días, y uno no se va dando cuenta y empecé a apostar todos los días, montos mucho más grandes. Antes capaz ganaba y sacaba algo de plata, ya después no sacaba la plata. Yo tenía ahorros y empecé a sacar de mis ahorros plata para seguir jugando. En el último año de colegio solemos apostar más que nada partidos de fútbol en aplicaciones. En el colegio se sabe porque hablamos mucho del tema, qué sé yo, pero no nos dicen nada. Tengo 15 años y yo con mis amigos usamos la aplicación Bet365, que es un juego de apuestas. Yo ponele apuesto por un equipo y mis amigos o mi amigo apuestan para otro, por plata. Jugamos así, parece muy divertido. Lo usamos hace más o menos 2 meses y en mi colegio tipo no lo saben, solo es más como más interno, más privado. Mi nombre es María Cecilia García, soy médica psiquiatra, presidenta del capítulo del juego patológico y otras adicciones conductuales de la Asociación de Psiquiatras de Argentina. La vulnerabilidad individual y psicológica, la población escolar que accede a las apuestas online, y también tiene que ver fuertemente con la accesibilidad al medio. Es decir, yo puedo estar con el celular estando en clase y puedo estar apostando. Chicos que están apostando en línea, estando en la escuela, desde sus dispositivos móviles. Y esto, digamos, es un problema de salud pública. Yo soy un alumno de primer año de secundario. En mi curso no juegan a las apuestas deportivas. Yo una vez lo hice para divertirme y pasar el rato. Esas veces que lo hice, gané mucha plata. Y en mi escuela no saben nada de esto. En el caso de la ludopatía, yo puedo haber jugado un día entero y al otro día vos no te das cuenta. Entonces, esconde una trampa, que es que si vos no lo contás, no te puede, las otras personas, tu familia, tus amigos, tu pareja, no te pueden ayudar porque no se dan cuenta, digamos. Entonces, en ese sentido, creo yo que es muy, muy, muy peligrosa porque puede durar muchísimo sin que nadie lo note. Las páginas de apuesta lo que tienen es la inmediatez de poder jugar a distintas variables, a distintas modalidades dentro de un mismo partido. No solamente la victoria, empate, derrota, sino más bien cantidad de amarillas, cantidad de corners, handicap, quién hace un gol, qué jugador es el primero en anotar. Muchísimas facilidades desde cómo ingresar la plata, cómo sacar la plata, notificaciones. En algunos casos puedes ver partidos en vivo y tiene muchas comodidades que creo que eso lo hace adictivo. Soy Luis Grech, soy médico psicoanalista. Para que un sujeto sea un ludópata, tiene que desarrollar un apego patológico al juego y, a consecuencia de ello, un síndrome de abstinencia cuando no apuesta. El incremento de Internet ha hecho mucho más accesible la ludopatía, o sea que cualquier persona desde su propio teléfono puede apostar a cualquier deporte en todo el mundo. Siempre detrás del ludópata hay una ilusión narcisista de enriquecerse mágicamente. Soy docente de nivel secundario. Tenemos chicos que realmente han venido padres preocupados a decir que se influencian entre ellos a bajarse aplicaciones en las cuales hacen apuestas deportivas. Que bueno, es un tema que un poco se está yendo de las manos por no haber podido prevenirlo. La vulnerabilidad individual y psicológica, esto va relacionado directamente con la edad de la población escolar que accede a las apuestas online. Y también tiene que ver fuertemente con la accesibilidad al medio. Es decir, yo puedo estar con el celular estando en clase y puedo estar apostando. Ya tenemos consultas en relación a chicos que están apostando en línea, estando en la escuela, desde sus dispositivos móviles. Y esto, digamos, es un problema de salud pública. Me gusta también ir al casino. Es un lugar donde puedo ir y controlarme, cosa que no me pasaba teniendo el teléfono las 24 horas del día a disposición. En este caso, lo que yo blanqueo es el problema con las apuestas deportivas, que yo creo que hasta inclusive es peor que los juegos de azar, que como uno convive con el deporte, claro, por ahí cree que se la sabe toda. El mundo de las apuestas deportivas está cada vez más presente en el fútbol argentino gracias a la aprobación que le dan los distintos gobiernos provinciales a estas plataformas. Por ejemplo, la AFA tiene como sponsor a BetWarrior, la Liga de Fútbol Profesional profesional tiene como sponsor a Bplay, que a su vez figura en las camisetas tanto de Estudiantes como de Vélez. En la de River está Codere, en la de Racing y en la de Boca figura Betson, mientras que en las dos camisetas de Rosario, tanto Central como News, se puede leer a City Center. Y ahora con estas apuestas se puede apostar de todo, no solamente quién gana, quién pierde, sino también las tarjetas rojas, los cambios y todo lo que se pueda apostar. Y el otro día en el colegio estábamos en el recreo y uno y mis amigos estaban jugando un partido y uno de los chicos le pegó una patada a otro y después, bueno, nos enteramos de que era porque había apostado que le iban a sacar tarjeta roja, entonces para ganar la apuesta le pegó una patada. Ya hasta empezaron a apostar en sus propios partidos. En nuestro país, las apuestas deportivas están controladas exclusivamente por Supermatch, el juego oficial de la banca de loterías y quinielas. Desde 2005, esta entidad privada posee el monopolio del sector, respaldada por la legislación nacional. Esta situación ha generado debates sobre la falta de competencia y las opciones disponibles para los apostadores uruguayos. Un informe de Debate Uruguay señala que desde 1882... la ley número 1595 prohíbe los juegos de azar en el país, excepto aquellos autorizados por el Estado, como la lotería y las rifas públicas. En 2002, la ley 17.453 otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de organizar juegos de azar y apuestas deportivas a través de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Posteriormente, en 2005, se concedió a la banca de quinielas el control exclusivo de las apuestas deportivas, consolidando el monopolio, según un artículo de sala de redacción de la Facultad de Información y Comunicación. Los jugadores locales tienen opciones limitadas a la hora de realizar sus apuestas, mientras que Supermatch ofrece una plataforma oficial con regulación estatal. Muchos apostadores buscan alternativas en sitios extranjeros debido a la posibilidad de obtener mejores cuotas. Por ejemplo, un partido de lo que es la Copa Libertadores de América, la cuota para la victoria de un equipo favorito puede ser más baja que en casas de apuestas internacionales, lo que impacta y directamente también en las posibles ganancias de los jugadores. Para mantener el monopolio, las autoridades uruguayas han implementado medidas que restringen el acceso a plataformas extranjeras. En los últimos años se han bloqueado numerosos sitios web de apuestas deportivas que operaban sin autorización en el país. Esto se ha justificado como una forma de proteger los ingresos fiscales y evitar problemas asociados con el juego no regulado, pero también ha generado cuestionamientos sobre la falta de opciones para los usuarios. El debate sobre la regulación de las apuestas en línea sigue abierto, mientras que algunos sectores defienden la exclusividad de Supermatch como una forma de garantizar la transparencia y evitar el lavado de dinero. Otros consideran que abrir el mercado podría traer beneficios económicos y mejorar las condiciones para los apostadores. En algunos países de la región se han implementado modelos mixtos donde conviven operadores privados con regulación estatal, lo que podría ser una opción a considerar en Uruguay dentro de algún tiempo. Según datos oficiales, el año pasado, por ejemplo, el sector juegos de azar, administrado por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, generó aproximadamente 628 millones de dólares en ingresos. Dentro de ese total, Supermatch representó una parte significativa, alcanzando una recaudación de 177 millones de dólares, algo más de 177, lo que equivale a cerca del 28% de todas las apuestas realizadas en el año. Un punto clave en este tipo de mercados es cuánto del dinero apostado regresa a los jugadores en forma de premios. Cifras de años anteriores sugieren que los juegos de azar en Uruguay suelen destinar un porcentaje importante de lo recaudado a los premios. En lo que tiene que ver con el impacto de la recaudación en el país, el dinero, por ejemplo, que genera Supermatch no solo alimenta el circuito de premios, sino que también contribuye a las arcas del Estado. El informe señala que el ente canaliza parte de estas ganancias a distintas áreas del gobierno, incluyendo programas de asistencia social, deportes y cultura. Si bien las apuestas deportivas generan ingresos millonarios para el Estado y premios para los jugadores, también traen consigo un problema creciente, la ludopatía. la facilidad de acceso a las apuestas y la falta de regulación sobre el juego responsable han llevado a un aumento en los casos de adicción al juego en nuestro país. Expertos advierten que muchas personas terminan endeudadas o con problemas financieros debido a la compulsión por apostar. Además, organizaciones que trabajan en prevención señalan que el monopolio, por ejemplo, de este juego Supermatch, no ha implementado suficientes medidas para reducir el impacto de la ludopatía, lo que deja a muchos jugadores en una situación vulnerable sin la asistencia necesaria.